En OID, Radio Talavera de la Reina. Deportes al día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM en esta jornada, programa del mediodía del martes 27 de mayo del 2015. A contar este instante y hasta la 1:05 de la tarde, llegan estos 25 minutos para revisar juntos las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Vamos a seguir conversando en esta jornada de día miércoles, cómo no, de esa posibilidad que tiene el Club de Fútbol Talavera de estar la próxima temporada en la Segunda B. Antes tendrá que derrotar este fin de semana y seguramente con un lleno hasta las banderas en el Municipal El Prado a su rival, que será el Portugalete, luego de ese empate sin goles 0-0 en el partido de ida el pasado fin de semana en tierras vascas. A propósito, nosotros el viernes estamos preparando un programa de previa con voces de exfutbolistas, exentrenadores del Club de Fútbol Talavera o del Talavera Club de Fútbol, como ustedes lo prefieran, que nos van a dar su opinión también, que nos van a entregar su comentario de lo que pueda acontecer este fin de semana. Aquí, independiente a camiseta, de lo que haya pasado, de lo que le pueda pasar, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con situaciones específicas de lo que pueda afectar a este club o que afectó en su momento a este club, lo que está claro que todos queremos tener fútbol de Segunda B la próxima temporada en la tierra de campeones, en la ciudad de la cerámica, que por lo demás se lo merece. Y vamos a comenzar nuestro programa a través de la línea telefónica, como todos los miércoles, con Fernando Rejón, que nos trae las noticias del baloncesto. Primero que todo, enhorabuena, Fernando, porque con sus compañeros El Calera se han consagrado como los campeones de la Liga de Talavera de la Reina y de Comarca del Baloncesto. ¿Cómo está, Fernando? Enhorabuena, buenos días. Muchas gracias, Juanma. Pues imagínate cómo estamos, asimilando todavía todo el fin de semana y el título y todo, o sea, que todavía no ni lo creemos. Yo creo que tenemos que asimilar muchas cosas. En todo caso, independiente de lo deportivo, a mí lo que me gustó, el ambiente entre los equipos que llegaron a la final, el ambiente en la grada, es que esa es la idea de una liga local, Fernando, de ir a compartir, de ir a jugar por entretenerse. Y esto es un palo, si se quiere, para mis buenos amigos de la liga local de fútbol sala, que yo he ido a ver algunos partidos, acompañado a algunos amigos, y la verdad que eso es una guerra, y eso es pelea prácticamente todos los partidos. Y eso no puede ser. Si al final una liga local es para entretenerse, para compartir con los amigos, enhorabuena y chapó a todos los equipos participantes de la liga local en un partido igualado, pero que ustedes sacaron adelante producto también de ese buen juego que tuvo El Calera durante toda la temporada y por esa cantidad de jugadores, que yo quedé impresionado, Fernando, de esa plantilla que presentaste este año en El Calera. Sí, bueno, en primer lugar, totalmente de acuerdo, porque no tiene otro sentido esta liga que la gente pueda seguir practicando este deporte que nos gusta tanto. El buen ambiente ha reinado durante toda la temporada y este fin de semana pues, ha sido solamente el colofón a todo esto que se ha vivido, un fin de semana sin ningún tipo de incidencia. Las semifinales han sido, no lo que decimos siempre, no dejamos de estar entre amigos, entre gente que nos conocemos de toda la vida y lo que queremos es jugar baloncesto, pasárnoslo bien y disfrutar. Luego el resultado, oye, si ganas pues mejor que mejor, pero al final ganamos todo, ganamos la familia de baloncesto y ganamos toda la gente. Y el ambiente que hubo en el pabellón este fin de semana ha sido maravilloso y agradecer a todo el mundo que se ha acercado a verlo y la gente que ha disfrutado con nosotros de baloncesto este fin de semana. Eso en cuanto a la liga y en tema de Copa del Baloncesto Local, Fernando, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, la Copa se llevó a final el equipo de Altafit. Una final, bueno, pues también fue un poquito reñida, así que si bien al final sí que se fueron un poquito del marcador, pero hasta el último cuarto estuvieron los dos equipos luchando y también muy bien. La verdad es que la final estuvo entretenida y lo mismo, el ambiente fue exactamente igual, cordial y con gente viéndolo y la verdad es que estamos súper contentos de todo. Un broche de oro para las dos competiciones, entiendo, Fernando, de la práctica del baloncesto acá en nuestra ciudad. Sí, totalmente. Una muy buena temporada, ya hemos hablado en otros programas del nuevo club que formaron los equipos de Talavera Baloncesto. O sea, ha sido una temporada bastante buena en tema federado, en liga local. La verdad es que este año el baloncesto que se ha vivido en Talavera creo que es para felicitarnos entre todos y para seguir adelante y el año que viene pues ver las cositas que se pueden mejorar y mejorarlas. Por supuesto, Fernando, menciona aparte, y cómo no destacar esa fusión de los equipos de baloncesto de nuestra ciudad, del Club de Baloncesto Talavera Básquet, del Básquet Talavera y del Club de Baloncesto Talavera este año que han competido, porque yo creo que todo eso ayuda y se refleja en lo que yo me pude percatar el día domingo del buen rollito que existe entre todos los que estáis involucrados allí en el baloncesto local. Sí. Luego, pues en los años, mira, nosotros hemos con Calera hemos llegado a dos finales antes que esta, perdimos y eso no quitó que después nos fuéramos todos juntos a tomar algo y al final, pues... Al Canario se fueron los chavales. Hombre, sí, siempre, nosotros siempre. Nosotros después de los partidos lo tenemos ahí al ladito, la verdad, y a disfrutarlo y nada, yo por ejemplo, Raúl Sánchez, que se... Sí. Que se fastidió el hombro en la final, que además fue una pena porque es un jugador y una persona excelente y enseguida por la tarde pues le llamamos por teléfono para ver qué tal estábamos, le estuve escribiendo para qué tal estaba y eso realmente es lo que demuestra el baloncesto aquí en Talavera, que somos amigos, somos gente que disfrutamos con esto y que la realidad se queda en la cancha y de eso se trata. Por supuesto, insisto. Palito a mis amigos del fútbol sala, de la competición local. Chavales, que hay que ir a jugar con los amigos, a entretenerse, no tomárselo en serio y que esto es prácticamente la Champions. No, señores, eso no me ha gustado a mí de algunos partidos. No es bueno generalizar, pero la verdad es que ha sido una situación recurrente que yo he visto en más de alguna ocasión en los partidos de la Liga Local de Fútbol Sala y creo que un bonito ejemplo nos entregan los chavales de la Liga Local de Baloncesto. Así es que un tirón de oreja otra vez, una vez más, a mis amigos de la Liga Local de Fútbol. Entre paréntesis, mañana estará Carlos Chupita de Cuero Gómez con todas las noticias de esa Copa Tomás Romo de la Liga Local de Fútbol y por supuesto lo que está aconteciendo con la Liga Local de Fútbol Sala en nuestra ciudad. ¿Qué más nos puedes comentar, Fernando, hablando de baloncesto en nuestro programa de Deportes al Día? Sí, este fin de semana, el domingo 31 de mayo se va a celebrar la clausura de la Liga Local, la décima edición ya de la Liga. Va a haber un evento en el Puerta de Cuartos, para el pabellón Puerta de Cuartos, para todo el que se quiera acercar. Vale, va a haber unas actividades para niños del CB Talavera Básquet, entre las 9 y las 10 de la mañana. Luego a las 11 de la mañana va a haber un partido del campeón de la Copa contra una selección de jugadores que han disputado la Copa este año. Ah, qué entretenido. Qué entretenido, te digo, Fernando, qué bien. Sí, no, va a estar muy emocionante. O sea, es un colofón, un broche bastante bastante bonito, la verdad. Luego a las 12 y media va a haber otro partido del campeón de la Liga, en este caso, pues Calera, contra una selección también de jugadores de la Liga. O sea, va a ser un partido también bonito de ver y todo, y luego a las 2 de la tarde va a haber una entrega de trofeos que se hace todos los años, pues de trofeos individuales y colectivos de los equipos que han conseguido títulos y va a ser... Y después de los trofeos todos para el Canario de nuevo otra vez, ¿no? Bueno, ya veremos. Bromas aparte, enhorabuena porque cómo os lo curráis, cómo lo trabajáis por ese ver al deporte que tienen todos los amigos vinculados al baloncesto de nuestra ciudad, Fernando, qué bien. Sí, no, la verdad que ya digo, es además este fin de semana el colofón, la fiesta final y yo creo que ya digo, yo llevo varios años en la Liga Local y creo que cada año se superan, cada año la gente se compromete más, faltan menos a los partidos y la verdad es que cada año me lo paso mejor y me entretengo más, vamos. El tema de los arbitrajes viene, yo no he recibido muchas quejas por parte de quienes participaron de esta liga o quienes juegan baloncesto del tema de los arbitrajes, me refiero a Liga Local de Talavera y Comarca, me parece que allí también hay un buen trabajo por parte de los árbitros a destacar, Fernando. Totalmente, yo también lo hemos comentado varias veces que el nivel que están adquiriendo cada vez es mayor. Yo la verdad es que este año, a ver, a lo mejor de mi posición es más fácil decirlo en el sentido de que hemos ganado. Hemos llevado el campeonato y muchas veces pues cuando ganas y las cosas van bien parece que todo el mundo va bien y que todo el mundo... Cierto. Entonces a lo mejor es un poco oportunista, pero yo sinceramente lo llevo diciendo durante toda la temporada, independientemente de la posición que fuéramos, que yo cada año veo más respeto por parte de todo el mundo, menos discusiones y siempre pues como en todos los sitios, ¿no? Todo el mundo está contento nunca con nada y como digo yo, igual que yo puedo tirar la canasta y fallar la canasta o tener un día malo y no dar ni... Yo con bola, como suele decir, pues un árbitro, por supuesto, en un momento determinado se puede equivocar y es normal, pero yo creo que el nivel que están adquiriendo cada vez es mayor y también eso permite que disfrutemos todos mucho más de la liga. Fernando, ¿qué más nos podrías comentar ya casi en la despedida de esta sección de baloncesto que tenemos todos los miércoles a través del 95.0 FM Deportes al Día en Oíd Radio Talavera? Sí, pues mira, podemos comentar, ya están los playoffs de la Liga CB, ya están configurados los que van a ser los cruces. Por un lado va a estar Real Madrid, que se va a enfrentar al Balai Gran Canarias. Bilbao Basket se va a enfrentar a Valencia. Barcelona contra el Juventud y Unicaja contra Laboral Cutxa. Barcelona-Juventud, qué buen partido. Muy bueno, un derbi catalán que el Juventud pues igual, haciendo un trabajo, lo que comentábamos un poquito el otro día con, sí, con el Fuenlabrada, equipos que no disponen de muchos medios y de muchas cosas, y siempre hacen unos trabajos de cantera y unos trabajos de sacando de la nada, o como comentábamos con el Rayo también en el tema del fútbol, pues igual, equipos que no... Mi querido Rayito Vallecano. Sí, que no tienen muchos medios, que al final pues van sacando las cosas y ahí está la Juventud, metido en el Barcelona, ya veremos qué pasa, el Barcelona es el Barcelona, pero bueno, seguramente que lo plantan cara y lo harán que les guste mucho las cosas, seguro. Me acabo de sentar, Fernando, porque has hablado del Rayo Vallecano y me puse de pie. Ahora ya estoy sentado. Sí, sí. Fernando Rejón, jugador de baloncesto, flamante campeón con sus compañeros del Calera, de esta liga local y comarcal de baloncesto en Talavera de la Reina y Comarca, pasó por los micrófonos de Deportes al Día, como todos los miércoles, para hablar de este lindo deporte que es el baloncesto. Fernando, agradecidos una vez más, enhorabuena para ti, transmite también la enhorabuena para todos tus compañeros, y te voy a comprometer para que en los próximos días, en próximas ediciones de nuestros programas, te vengas con alguno de tus compañeros para tomar algunas fotillos y, por supuesto, para conversar un rato de baloncesto y de deporte. Fernando, ¿qué te parece? Ahí estaremos, Juan, vamos, me parece fantástico. El próximo programa llevaré yo algún personajillo de nuestro equipo que también se lo merecen y que todo mi equipo pues ha hecho una liga, la verdad, que extraordinaria y quiero que todo el mundo participe, que todo el mundo pueda que participe en esto que bueno, nos ha tocado este año y ya veremos el año que viene. Por supuesto, Fernando, pues muchas gracias y nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias, Juanma. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 FM en este mediodía deportivo, a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, en este mediodía del miércoles ya 27 de mayo de 2015, contando las horas, los días y preparándonos para esa fiesta que se puede llegar a vivir el día domingo con el Talavera, que busca ese ascenso a Segunda B. Y vamos a conocer también actividades de Sport City Club, porque hay un hombre que está en la dirección precisamente de esa entidad deportiva en Talavera de la Reina, en nuestra ciudad, que vistió la camiseta del extinto Club de Fútbol Talavera y que militó en la Segunda B, entre otros equipos. Nos referimos a José Ángel Ferrera, que está en la sintonía de Deportes al Día. José, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Juanma? Bien, aquí nosotros, como decíamos, haciendo la previa para lo que nos pueda esperar este fin de semana, el día domingo. Me imagino que habrás visto el partido ante el Portugalete. ¿Qué esperas tú, José, con este Talavera y para el partido de este día domingo, en esta definición total, en un partido de vida o muerte para el equipo de nuestra ciudad? Sí, bueno, estuve viendo el partido el domingo. La verdad, bueno, que el Talavera, yo creo que, bueno, hizo un partido muy serio. Me gustó mucho el partido que hizo el Talavera. Sí que es verdad que esperaba algo más de Portugalete, pero entiendo que, bueno, que a través de que el Talavera hizo un buen partido, también le complicó mucho las cosas a Portugalete no pudo. La verdad que, bueno, que espero un partido disputado, un partido serio, un partido complicado, porque los dos equipos saben lo que se juegan. Lógicamente el Talavera juega en casa, me imagino que tendrá que llevar más el peso del partido, lógicamente con el apoyo de la afición, que espero que el campo esté hasta arriba y que ayude a los jugadores a meter el primer gol. Yo creo que, por lo que pude ver, me parece que el Talavera es un poquito mejor, pero está claro que hay que jugar el partido y demostrarlo. ¿Es un resultado complicado, un resultado engañoso y peligroso el 0-0, José? Sí, yo pienso que sí, porque bueno, al final ellos saben que marcando un gol ellos iban a Talavera a marcar dos. Entonces es un resultado algo peligroso para el equipo que juega de local, pero bueno, al final tú tienes que mirar que juega delante de tu afición, que el campo va a estar, que te van a apoyar, que van a estar contigo, y son 90 minutos en los cuales está un ascenso. Tienes que dejarte la piel en el campo e intentar que ganar el partido. Independiente que uno pueda compartir o no temas administrativos del club o personas que estén participando esta temporada en el Club de Fútbol Talavera, lo que queda claro es que queremos recuperar el sitial que se merece el Club de Fútbol Talavera. Al final, José, eso es lo que importa en estos momentos, que nuestra ciudad tenga fútbol en segunda vez, que es lo que importa, porque el Talavera ahora mismo se representa como club, pero también representa nuestra ciudad. Sí, lógicamente, creo que que el equipo defienda la categoría. Yo creo que es una categoría muy, muy buena para la ciudad, es una categoría en la cual la ciudad está soñando por el resto de España, se da a conocer y la verdad que creo que es una categoría que a la ciudad la puede venir muy bien. La verdad que tenemos que el equipo tiene en la mano el hecho de poder ascender a la primera y yo creo que no se lo van a escapar, yo creo que van a dar todo por intentar ascender en esta eliminatoria, porque el hecho de tener luego otra segunda oportunidad se complica mucho más la situación. Por eso digo que son 90 minutos en los cuales hay que morir en el campo. Ahora me imagino que tú tendrás gratos recuerdos de lo que fue el último paso hace 20 años atrás jugando en segunda B, José, donde tú participaste en ese proyecto, que es otra cosa jugar en la segunda B, se involucra mucha más gente, es un fútbol más atractivo. Me imagino que tú tienes muy buenos recuerdos de ese paso que tuviste por el extinto Talavera Club de Fútbol. Sí, lógicamente el hecho de jugar en segunda B te da otro tipo de aliciente, mejores jugadores, grandes ciudades, otro tipo de competición, es mucho más atractiva que jugar en tercera. Al final, en tercera, mucho por la economía que hay, muchas veces estás jugando con equipos prácticamente basados en la ciudad de origen y bueno, ya cuando sales fuera de tu territorio de Castilla-La Mancha, en los cuales vas a equipos más competitivos, equipos con jugadores que han militado en superiores categorías, campos mucho más grandes, tercer natural la gran mayoría, es otro tipo de fútbol, otro tipo de ambiente y es una categoría muy difícil pero muy bonita y muy atractiva. Y José Ángel Ferrera está hace mucho tiempo ya con este proyecto deportivo junto a Miki, junto a Alberto García, todo su equipo. ¿Qué tal Sport City? ¿Qué tenéis preparados? Me imagino que ese calendario estará a tope para este verano que ya se nos viene, que se nos acerca con esas escuelas deportivas, con esos campamentos. Coméntame un poco qué tenéis programado, José Ángel, para este verano en Sport City. Sí, la verdad que bueno, damos por iniciado hace un par de días, lanzamos en nuestro quinto campamento por City Summer Camp de verano y la verdad es que lo pusimos en marcha hace un par de días pues para todo el mes de julio, para todo el mes de agosto, incluido también las dos semanas de junio desde el día 22 hasta el día 30 de junio, en los cuales pues bueno, el campamento tiene la misma dinámica de otros años, actividades multideportivas desde fútbol, baloncesto hasta tiro con arco, que lo meteremos este año, piragüismo, las excursiones programadas que tenemos, como hacemos todos los años, a distintos centros de nuestra ciudad, como Palomarejos, para que los chicos practiquen el golf, natación todos los días. La verdad que bueno, nuestro campamento muy deportivo, ya te digo, es el quinto año que lo hacemos, estamos muy contentos, tenemos muchas ganas de seguir trabajando en ese sentido para intentar que conciliar un poco la vida laboral con para que los niños estén distraídos, sean capaces de relacionarse con otros niños, compañerismo, a poner en marcha un montón de actividades y conozcan muchos deportes, tanto individuales como colectivos. La verdad que es transmitir deporte a los niños y es tenerlos ocupados y divirtiéndose. José, finalmente y agradeciendo tu gentileza de haber conversado en los micrófonos de Deportes al Día a través de Oído Radio Talavera de la Reina, a través del 95.0 FM. Siempre es bueno recordar dónde estáis y cuáles son los contactos, cómo pueden acercarse los interesados entonces para que los chavales o también las personas que quieran hacer deporte y quieren tener actividad recreativa más que competitiva puedan acercarse ahí a Sport City. Sí, se pueden pasar por nuestro centro deportivo educativo, que lo tenemos en la calle Albrecht número 4, a la espalda de la cervecería San Francisco, y visitar nuestra web. Dentro de nuestra web se pueden apuntar al campamento online, sportcityclub.es, www.sportcityclub.es, y llamar a cualquiera de nuestros teléfonos, a 638-290-837 y al teléfono de Miki, que ahora mismo así es así, no te lo voy a poder decir de memoria, pero bueno, metiéndose en la página web, pues llamando a cualquiera, ahí van a aparecer nuestros teléfonos de contacto, el fijo, los dos teléfonos móviles nuestros, para cualquier información del campamento, no pueden llamarnos o pasarse por el centro. José Ángel Ferrera del Sport City Club nos hace esa invitación entonces para participar y hacer deporte en este verano y durante toda la temporada y por supuesto queríamos conocer su opinión como exfutbolista del extinto Talavera Club de Fútbol, de esa posibilidad que tiene el equipo de nuestra ciudad este domingo si gana al Portugalete de celebrar ese ascenso a la segunda B. Pues muchas gracias José y mucha suerte para ustedes como Sport City para esta temporada y para el verano. Muchas gracias, Juanma. continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, hoy de Radio Talavera en este mediodía del miércoles 27 de mayo del 2015, en estos casi 25 minutos que tenemos de lunes a viernes para revisar las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca, en este horario de 2:30 y hasta la 1:05 de la tarde aproximadamente, de 12:30 a 1:05, 25 minutos para las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Esta semana en forma especial estamos hablando con protagonistas del fútbol y del deporte en general en Talavera de la Reina, para lo que va a acontecer este fin de semana y esa posibilidad que tiene el Club de Fútbol Talavera de jugar la próxima temporada de la Segunda B. Antes tendrá que ganar su compromiso y derrotar, da igual si con prórroga, con penaltis, como sea, a su rival el Portugalete, seguramente con un lleno hasta las banderas en el Municipal El Prado este próximo domingo a las 4. Vamos a conversar con un joven portero de Talavera de la Reina, queremos conocer su opinión también a propósito, que es un puesto complicado, muchas veces muy criticado injustamente. Me remito, por supuesto, al ejemplo del caso, tema Casillas, que es lamentable lo que ha pasado Iker Casillas con todo lo que le ha entregado no solamente al Real Madrid, sino que al fútbol español, por dar un ejemplo y por citar algún nombre, y de la importancia que tiene ser portero, sobre todo en este tipo de situaciones, decisiones finales, como es un playoff, un ascenso. Vamos a saludar de inmediato a Javi Román, ex portero del Torpedo 66, chaval también muy identificado con Patrocinio y con otros clubes también de nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Javi? Buenos días. Buenos días, Juanma, ¿qué tal? ¿Qué tal, todo bien? Bien, bien, perfecto. Bueno, Javi, lo primero, ¿cómo viste tú al Talavera en ese partido sin goles frente al Portugalete? ¿Qué sensación te quedó a ti de ese partido? Bueno, pues fue un partido muy de mucho respeto entre ambos equipos. La clave estuvo en estar bien colocados atrás y coger la segunda jugada. El Portugalete, con su juego directo, metió al Talavera atrás y tuvieron un desgaste físico muy importante. Creo que la... A nosotros nos quedaba la sensación, perdona Javi, que si el Talavera hubiese puesto una marcha más, quizás no haber cuidado tanto las espaldas, aunque es lógico cuando juegas fuera de casa, Javi, de cuidarte un poco las espaldas, si el Talavera hubiese puesto un poquito una marcha más, yo creo que se pudo haber traído la victoria. A mí el Portugalete me merece todo el respeto, pero yo esperaba más de este equipo. Buen partido del Talavera, Javi. Sí, para mí la defensa fue clave, tanto Víctor Martínez, un portento físico aéreo, tuvieron un desgaste físico importante. Yo creo que la segunda parte del Talavera pudo sacar algo más, está claro. Si hubieran metido a jugadores ofensivos como Mena, que le dieron 3 minutos, creo que se hubiera sacado algo más. Habían buscado otro tipo de juego. Sí, yo lo comentaba en el programa de ayer también con nuestros entrevistados, con Chema Corrochano, con el míster Rubén Gamarra, que no se puede, yo no lo entiendo. Yo a veces no entiendo a los entrenadores hacer jugar a Pepe Mena 3-4 minutos, ¿para qué? Pepe debe jugar más de ese tiempo de juego, obviamente. Si no cuenta con el técnico, pues que pueda jugar unos 25-30 minutos, jugadores de experiencia, jugadores que aportan mucho, mucha categoría y preocupación también a la defensa rival. ¿Qué te pareció el debut del portero Santos? Sancho Basilio atajó lo que le llegó, ¿no? Pero respondió. Sí, respondió, era algo inédito, la verdad. Tuvo muy poco trabajo, pero lo resolvió muy bien. Sabemos las características de este portero, viene con un gran palmarés, ha jugado en muchos equipos importantes y creo que ha sido una buena aportación. Qué importante es la situación que se da en este tipo de partidos, de definiciones, Javi, lo del portero, ¿no? Tener un portero que te dé garantías, un portero con experiencia, un portero que esté atento y un portero que transmita también esa confianza a los jugadores de defensa. Todos los puestos son claves y son importantes en el fútbol, pero yo creo que el portero mucho más, al igual que el goleador, ¿no? Sí, claro. Un portero que te transmite confianza a la defensa, que está seguro, la defensa está segura de él, creo que es demasiado importante en un juego de playoff a segunda vez. Como se dice en el fútbol, hay un dicho, un refrán de muchos años que dice y señala y sentencia también, creo yo, que todo buen equipo de fútbol comienza con un buen portero. Javi, ahora, ¿cómo los ves tú para este fin de semana en ese partido que juegan aquí en el Prado con ese 0-0? Un resultado que puede resultar peligroso. Sí, puede tener su doble cara, venir con un 0-0, vamos a ver. Pero bueno, creo que el Talavera tiene un gran equipo, lo ha demostrado aquí en el Prado. Van a tener mucho más espacio, va a poder hacer mucho más daño. Y obviamente el tema defensivo va a jugar un papel fundamental en ambos equipos, no solamente para el Portugalete que se va a meter atrás, Javi, sino que también para el Talavera, que tendrá que estar muy atento sobre todo a la segunda jugada. Sí, eso sí. Vimos que en el mediocampo el Portugalete tiene gente muy consistente en balones aéreos. Cogen toda la segunda jugada, son toros, digamos así. Efectivamente, son jugadores que tienen buen físico y que van a buscar seguramente el juego aéreo en ese partido. Javi, pero ahora hablemos un poco de ti, de Javi Román, ¿en qué estás? Me imagino que ya preparando lo que pueda venir en esta próxima temporada y con muchas ganas de jugar, obviamente. Sí, hombre, hemos tenido un año un poco complicado este pasado. He estado de descanso unos 6 meses por mi salida del Torpedo. Pero bueno, tenemos nuevos proyectos, estamos esperando a ver lo que ocurre y ya veremos lo que pasa. ¿Algún equipillo ahí en preferente podría ser o volver al patrocinio? Son algunas posibilidades, ¿verdad? Sí, en preferente, sobre todo quiero un nuevo proyecto en preferente. Me quedé con muchas ganas de jugar ahí. Jugué un año, pero bueno, me hace ilusión volver a estar en preferente. Pero lamentamos, sí, Javi, como todos los talaveranos, esos descensos de categoría del Ciudad de Talavera y del patrocinio. Sí, claro. Yo sobre todo por el patrocinio, que tengo grandes amigos ahí, creo que se merecían quedarse en esa categoría. Sufrieron mucho, pero bueno, el fútbol es así, unos años te lo da y otro te lo quita. Efectivamente, y otro refrán que dice, no hay mal que por bien no venga, así es que quizás es el momento para que nuestros equipos, el Ciudad de Talavera y el patrocinio, estén en una categoría inferior y quizás, no vamos a decir reorganizar, pero armar y crear un buen equipo y por supuesto ordenar algunas cosas, corregir algunos errores que se puedan haber cometido esta temporada y poder recuperar el sitial que se merece. Bueno, Javi, te voy a poner ahora mismo antes de la despedida y agradeciendo tu gentileza de conversar en los micrófonos de Deportes al Día. Porrita, resultado para el partido este fin de semana del Talavera. Un 3-1. 3-1 en favor de Talavera. Pues yo había dicho 3-0, así es que estamos más o menos cercanos. Yo creo que es muy superior el Talavera y creo que debiera ganar este partido sí o sí. Pues Javi Román es portero de Talavera de la Reina y queríamos conocer su opinión también, como de otros personajes que vamos a tener durante toda esta semana. Tenemos una sorpresa especial para el día viernes, para la previa del fin de semana, con un ex entrenador emblemático del fútbol de Talavera, muy identificado con los colores del fútbol talaverano, que va a estar en nuestro programa, pero eso será sorpresa para el viernes. Y por ahora despedimos al portero Javi Román. Javi, pues muchas gracias por estar en nuestro programa y será hasta una próxima oportunidad. Vale, muchas gracias a ti, Juanma. Deportes al Día.